Bueno, nos vamos a Agroactiva. Allí fue oportuno tener un mano a mano con Advanta. Allí se nos contó, se nos explicó y detalló una propuesta que está alcanzando Advanta a los productores agropecuarios, especialmente en lo que tiene que ver con cómo hacer un monitoreo de del forraje, un monitoreo en el sorgo. Bueno, básicamente un monitoreo en todo lo que tiene que ver con la alimentación del ganado en vacuno. En ese sentido hubo una exposición por parte de Gaspar Core Sánchez, gerente de marketing de la compañía, también de Francisco Cinqué, gerente para todo lo que es el Cono Sur de Advanta Argentina. Y bueno, después de esta muy excelente exposición que nos brindaron en lo que tiene que ver con cómo hacer un monitoreo, fue oportuno dialogar con Francisco Cinqué, detallándonos algunos aspectos de cómo es esta herramienta que están alcanzando a los productores ganaderos en la República Argentina, que se sirven de herramientas tecnológicas que Advanta pone al servicio del campo argentino. 100%. Yo creo que gracias a la tecnología iGrow, gracias a que apareció China en este nuevo mundo, el sorgo pasó de vuelta a ser lo que nunca había de dejar ser, ¿no? Un cultivo super noble que le permite al productor una estabilidad muy grande. Y desde Advanta estamos tratando de eso, ¿no? De seguir insistiendo en que es un cultivo que es un buen complemento para el maíz, que le da un montón de herramientas al productor, desde mayores ventanas de siembra, mayores ventanas de cosecha, y realmente manejándolo como corresponde, uno puede lograr iguales ganancias de peso que con un maíz. Y eso es un poco lo que buscamos. Están generando un sistema de monitoreo a través de chip. Mira, hemos hecho una alianza con una compañía que se llama DC Rodeo. Es una compañía que lo que ha logrado es, a través de la innovación, logró unas jeringas electrónicas, que esas jeringas electrónicas se conectan con un chip en una caravana electrónica, y a eso se le ha empezado a agregar un par de cosas. Entonces estamos lanzando una campaña de digitalización del rodeo vacuno argentino, y que esa digitalización venga con seguimiento diario y medición. Todo lo que le queremos decir al productor es, mira, usar nuestros productos, compararlos con los productos de la competencia, y vas a ver que haciendo lo que nosotros te decimos, que son las mejores prácticas, las fechas de siembra, la correcta utilización, vas a lograr más kilos por hectárea o más litros de leche. Y encima se lo vamos a poner en esto que es la caravana digital, para que lo puedan ver con sus propios ojos. Con respecto a eso, sí. A ver, evidentemente ustedes primero probaron el sistema. 100%. ¿Qué relación con un testigo tuvieron en kilos? Mirá, nosotros estamos viendo de que un producto bien manejado versus un producto no manejado, tenés diferencias del 25, del 30%. El impacto económico es enorme, enorme. Y eso es un poco lo que queremos lograr, y estamos convencidos de que ese número puede mejorar aún más. Francisco, eso que usted está planteando obviamente viene de la mano de un servicio postventa y de una capacitación y un contacto permanente con el productor. 100%, 100%, excelente lo que decís. Advanta es una empresa que vende semillas, y nuestro cliente es el productor. Si nosotros no estamos cerca de él para entender lo que él necesita, difícilmente podamos seguir mejorando y sacando mejores productos al mercado. Y eso es lo que estamos buscando, un servicio postventa que acompañe todo el día al productor, y a partir de ahí escucharlo y entender qué es lo que necesita y qué cosas nuevas tenemos que seguir haciendo. Hay mucho para mejorar. Francisco, bueno, una de las tecnologías que Advanta presentó este año para el mercado argentino en sorgo es AFIC. ¿Cómo está esto? ¿Cómo está siendo adoptado por parte del productor? Obviamente este año lanzamos un solo producto, el primer producto, que es el AX1202. Es un producto granífero de ciclo intermedio, agotado al día de hoy. hay una demanda infinita de este producto. Es un producto que lo lanzamos el año pasado con volumen chiquitito, y este año hicimos una producción acá y contratación en Bolivia, así que esperando las bolsas que lleguen, que estamos esperando que arriben los próximos 2 meses para entregársela al productor. Estamos con mucha expectativa con ese producto y con los que vienen el año que viene. Te cambio de cancha. Dale. Vamos a hablar un renglón del girasol, que ha pegado un repunte inesperado el último año. Mirá, impresionante. Yo creo que este año, si hubiera habido semilla ad libitum, Argentina hubiera superado las 2 millones y pico de hectáreas por lejos. Obviamente, con los precios estos, están todos los productores interesados por girasol. Nos agarró a todas las empresas cortas de semilla, porque la campaña pasada había sido un éxito y la producción de esta no fue la que todos esperábamos. Advanta está con esta nueva era en girasol, de todos productos nuevos, todos productos de alto aceite, con resistencia a fomopsis, algo que el productor está buscando mucho, así con una aceptación infernal y consolidándonos como la segunda compañía de girasol en el mercado, que no es cosa menor. Gracias.